El ciclo de la vida y la muerte prosigue. Nosotros viviremos. Ellos no. ¿Qué tal un poco de magia? Capitán Temo de servicio. Duro como la piedra. ¡Por mi padre, el rey! Una sabia decisión. Si me pagas una ronda, me apunto. Mi espada es tuya. ¡A la batalla! A los campos de la justicia. Es un privilegio morir a tus pies. ¡Vamos, vamos! Encendido y listo para el servicio. Abraza la oscuridad. Déjanos cazar a aquellos que han caído en la oscuridad.